Bueno, mi nombre es José Avilés Arriola, sacerdote jesuita, y el servicio que me pide la diócesis es la Vicaría de Justicia y Paz. Bueno, lo que hace, un poco les comentaba yo, la Vicaría de Justicia y Paz. La Vicaría inicia en los años, a principios de los 90, y especialmente por la violación a los derechos humanos. Viene el levantamiento y cobra una función importante dentro de la diócesis, la Vicaría Justicia y Paz. Al frente de ella estuvo Gonzalo Ituarte, un sacerdote dominico, y en buena medida es como el inicio de lo que iba a ser la mediación, el equipo de la mediación de don Samuel. Y bueno, pues era como un grupo también de análisis, y especialmente para mirar como caminos de justicia y paz ante la situación de guerra y también la contrainsurgencia por parte del gobierno, ¿no? Una situación de guerra de baja intensidad, y era pues acompañar a las comunidades para que no se violaran sus derechos y se hiciera justicia en el fondo, ¿no? Creo que es como el origen de la Vicaría de Justicia y Paz. Posteriormente ha tenido distintas funciones, es seguimiento de casos, en la parte de los presos, los presos en general, pues es el acompañamiento pastoral, animar sus corazones, pues dentro de nuestras posibilidades hacer visible la situación, pero especialmente acompañarlos en las oraciones, acompañar a sus familias, a fortalecer su corazón, y eso mediante momentos litúrgicos, con misa, con visitas, pues igual, ¿verdad? Cuando la lucha es por parte de sus familiares, pues acercarnos, animar también sus corazones y tratar de entender lo más posible su lucha, la parte más legal, tratar de entenderla, ver cuáles son los orígenes y tratar de solidarizarnos en la medida de nuestras posibilidades como grupo eclesial, como pastores y pastoras, de ellos, tengan la confesión cristiana, católica o no la tengan, no hay como una exclusividad que solamente a los católicos daríamos seguimiento, sino en general. Bueno, llevo casi 30 años dentro de la diócesis trabajando en la zona baja de los Altos de Chiapas con comunidades celtales, y pues me tocó fundar el Centro de Derechos Indígenas, CEDIAC, en aquella región y acompañar a las comunidades en el momento del conflicto también, y también con esos motivos inicia el Centro de Derechos Indígenas, ¿no? Acompañando especialmente a la recuperación de tierras, en aquel entonces acompañando a las comunidades para hacer mediación entre gobierno, propietarios legales y propietarios legítimos. Entonces nos tocó esa parte, y también acompañar a las comunidades, especialmente a la sociedad civil, para que conociera sus derechos en un momento, en un tiempo, en una situación de guerra. Pues con los convenios, ¿verdad? Los distintos convenios que conocemos, los de Ginebra, que conocieran ellos sus derechos, y en ese sentido que pudieran presentar una alternativa y también poder defender sus derechos con promotores de derechos indígenas, promotores de la paz, etcétera. Fue un poco más el trabajo que me tocó en el Centro de Derechos Indígenas. Entonces, pues ahora, el año pasado, me pide la diócesis que preste este servicio. Ahora es un servicio que presto, pero sin dejar el trabajo que tengo también en la misión de Bachajón, en la zona baja de los Altos de Chiapas, que es la dirección del proyecto de la misión de Bachajón. ¿Cuál dirías que es la importancia de esta peregrinación? Yo creo que una, mantenernos unidos. Mantenernos unidos como pueblo pobre, como pueblo que sufre la situación de pobreza, la situación de violencia, la situación de guerra, que no es de estos últimos 5 años, sino es de décadas. El levantamiento y el surgimiento del EZLN es muy importante porque pone en la agenda nacional la situación de los pueblos indios. Y la diócesis de San Cristóbal inicia este trabajo desde, podríamos decir, desde los años 60, en donde forma a sus feligreses, enseñándolos a leer, a escribir, a organizarse, a ser conscientes de la situación que vivían, etc. Entonces, esta es toda una historia, tiene una vertiente muy importante en el 74 con la lucha, más bien con la organización que se da en el Congreso Indígena, que posibilita que los distintos grupos, distintos pueblos indios se encuentren y platiquen de su situación económica, su situación política, la situación de sus derechos en cuanto a la economía, en cuanto a la tierra, en cuanto a la educación, en cuanto al comercio. Esto es importantísimo, es como el punto de referencia para poder entender el por qué pudo surgir de una manera importante el EZLN, y que a partir del Congreso Indígena surgen muchísimas otras organizaciones reivindicando la situación de injusticia que vivían los pueblos indios. El EZ visibiliza con las armas, por la paz, la situación de estos pueblos indios, ¿no? Y no solamente enarbola esto, sino con los diálogos de San Andrés retoma toda la problemática indígena nacional. Los diálogos de San Andrés no es una exclusividad de los indígenas chapanecos, sino es un derecho de todos los pueblos indios, y todos los pueblos indios participan de ello. Entonces, está esta parte, esto por la pregunta que me hacían, a lo mejor me fui muy, muy hacia atrás con la pregunta que me hacías, es continuar con esta lucha como cristianos, como pueblo de Dios, que sigue a Jesús en su palabra y en su obra. Jesús, un hombre, el Hijo de Dios, que opta por los pobres y que mira por las reivindicaciones del pueblo pobre para que sea más humano. Y lo vemos pues en todos los milagros que él hace, en la manera como incluye a los marginados, a los hechos a un lado, como eran los niños, las mujeres, los enfermos. Y ese es ahora, en el aquí de Chiapas, lo que nosotros intentamos como pueblo de Dios, como pueblo creyente. Es esta tradición de buscar la paz con justicia y dignidad, ¿no? Lo que ahora en este momento retomamos, ¿no? El pueblo creyente ahora levanta su voz como pueblo creyente en Jesús, que se manifiesta en contra de la venta del trago, en donde se hacen ricos grandes compañías, en contra de la venta y de la siembra de droga, el aumento de los prostíbulos, de los santos, de la marginación que se hace cada vez más por este medio de los jóvenes, y cómo con esto se embrutece, por decirlo de alguna manera, se ciega, yo creo que sería la palabra, al pueblo indígena. se ciega por medio del alcohol. Y son pues, los grandes intereses. Está eso, luego también la lucha y la reivindicación por ser ellos los administradores de los recursos de sus tierras y de sus territorios. Y con ello, bueno, pues se habla de las minas como una lucha muy concreta. No a las concesiones de minas, ni a que se vuelvan a reactivar. Lo otro es un respeto a la madre tierra, como madre, y no como un objeto de explotación. Y en ese sentido, pues todo lo que tiene que ver con el cuidado de la tierra. Y luego el solidarizarnos con la lucha y la reivindicación de los presos que están injustamente en los distintos cerezos de Chiapas. Yo creo que un ejemplo de ello es los compañeros y compañeras que están en el cerezo número 5 aquí de San Cristóbal, ¿no? Que se vuelvan a revisar sus expedientes y el proceso, para que haya un proceso debido. Yo creo que por ahí iría más o menos pues a la pregunta que nos decías, la importancia. Pero yo creo que es mantenernos unidos para defender la vida del pueblo pobre. Eso yo lo sintetizaría en eso, ¿no?